10 y 11 de la mañana. Es hora de presentar al señor Bittencourt. Oh. Imagínese que si arrancamos. Nivel de ansiedad. Así, claro, sí, sí. Voy a cantar. Buenos días. No, buen día. A ver, cante, contando por favor. Historias. Tenía talento. Tenía memoria. Chicas bonitas. Sin corazón. Pero no canta. Muchachos malos. Porque no sabe la letra. A ver. Era muy bueno. Contando historias. Está como cansado. Se desinfló. Hago historias. ¿Sabe lo que? ¿Lo qué? Estuve preparando el tema hasta las 2:30 de la mañana. Bueno, va de vuelta. No es necesario. ¡Toma dos! Contando historias. Estuve hasta las 2:30 preparando el tema para hoy. Va de vuelta. Me tomé 2 días de panes y me desperté a las 5 de la mañana. No te puedo creer. Sí, los días de panes no me hicieron efecto a ninguno. Sí. No, capaz que sí. Bien, hicieron. Sí, está bueno la apología de las drogas y los psicofármacos. Sí, claro. Kurt Cobain, ¿qué soy yo? Bueno, Capi, ¿con qué se va a despachar hoy? Hoy, conspiraciones y leyendas, pero no como las de jueves pasado, que hubo cosas sobrenaturales, lobisones, luces malas. Hoy voy a hablar de alemanes nazis en Sudamérica. Argentina, ¿están entre nosotros? Uruguay. Sí, ¿cómo no? Yo he escuchado algunas historias y he visto algunos videos. Sí, sí. Vinieron todos para acá, casi todos, ¿eh? Sobre todo los más malos. Dicen que sí. Incluso hay testimonio de gente muy importante. Muy importante, que dice haber visto, por ejemplo, a Adolf Hitler en Bariloche. Bien. Ahora vamos a estar hablando de eso. Qué bien. Bueno. Cuando quieras comenzar. Persecutorias. Ay, Dios. Níquel. Bueno, ¿arranco o no arranco? Arrancamos. Sí, si quiera, dale. Sí, a ver. Mire, claro. Qué lindo. Vamos lindo a minuto. Mandar un saludo primero al Trivi, que está viendo, escuchando el programa, al Trivi Fabián Correa, allí en lo del salud. Y a Martín, a Pedro Martín, que está grabando el programa. ¿En serio? Estoy grabando el programa. Ah, bueno. Así que después le voy a pedir que me lo mande a ustedes. Dice, ¿no?, que en este momento mordió la cinta y va a tener percance. Lo continúa después de las 11. Ya, se rompe la cinta, se rompe. Claro, radio grabador, le play and rec, ahí se complicó. A ver, entremos a hablar del el señor, por llamarlo de una manera. A ponernos serio porque vamos a ponernos serio, es un tema serio. Adolf Hitler. Toma 45. Sí, Adolf Hitler. 45. La historia dice que Adolf Hitler, se pronuncia así en el band, Adolf Hitler, murió el 30 de abril del 45 junto a Eva Braun y su perra Blondie. Eso es lo que cuenta la historia, en un búnker en Berlín. Eso cuenta la historia oficial. Ajá. Resulta que esa noche, en las radios alemanas, se dijo, nuestro Führer, Adolf Hitler, ha caído esta tarde en su puesto de comando en la Cancillería del Reich, luchando hasta su último momento y aliento en contra del comunismo y por Alemania. Yo eso es la muerte de un héroe. Todo mentira. Pienso todo mentira que porque el tipo dice que se envenenó, nada que anduvo a los tiros con los comunistas. No se suicidó tampoco. Bueno, pero eso es lo que decía la radio. Ajá. Y el New York Times... A ver qué decía, vamos a poner en contexto. El New York Times advirtió, los nazis han usado tanto la mentira como parte de su política Informa. Y usado tantos dobles de Hitler que es muy posible que todo esto sea un fraude para que él se salve. Y ahí ya empezamos con el tema de ¿se suicidó o no se suicidó? Ahí, conspiración. Conspiración. ¿Qué pasa? Supuestamente el tipo vio que la cosa venía brava, estaba en un búnker en Berlín y junto a Eva Braun, que justamente se casó un rato antes, que vio que estaba perdida la guerra, decidió suicidarse. Primero experimentaron con su perra Blondie, un ovejero alemán, le dieron cianuro. Ajá. Y el animalito murió enseguida, entonces dijeron, bueno, vamos a matarlo con cianuro, que es rápido y no es doloroso. Mentira, el cianuro no es ni rápido y duele mucho. Bueno, ¿qué hizo Hitler supuestamente? Le pegó un tiro a Eva Braun. No sé por qué, porque el problema era con Hitler, no con la mujer. Ajá. Supuso que iban a venir los rusos y los aliados y le iban a colgar. Y dicen que él después se suicidó. Lo mismo pasó con Goebbels, que era una de sus manos derechas, que le dio cianuro a todos sus pequeños hijos. Le dio cianuro a su mujer y se pegó un tiro. La pregunta que yo me hago es, ¿para qué mató a los hijos? ¿Qué tenían que ver los hijos? Dicen que después los incineraron. Incluso gente que vivió hasta este siglo, hasta principios del siglo XXI, a principios de 2000, gente que dice, como la secretaria, que ella vio cómo lo incineraron. ¿Cuál es el problema? Cuando llegan los soviéticos, porque había una carrera entre quién llegaba primero a Berlín, si los soviéticos o los aliados. Cuando llegan a los soviéticos le dicen, mirá, acá está el cadáver de Hitler. ¿Qué pasaba? Hitler medía 1,75 m. Para la época era una altura bastante alta. O sea, él soñaba con gente de 1,80 m, rubio, de ojos celeste. Era una altura muy alta, 1,80 m para la época. Pero los aliados trataban de ponerlo ridículo y decían que era bajito. Entonces le dieron un cuerpo ahí que medía 1,60 m y dijeron, este es el cuerpo de Hitler. Los soviéticos se lo llevaron, lo enterraron allá por la Unión Soviética y hace poco se comprobó que es el cuerpo de una mujer. No te puedo creer. De 20 años más o menos. Y en el búnker no había nadie de 20 años, ninguna mujer de 20. Entonces ahí empiezan los temas, ¿se suicidó o no? Resulta que dicen que de ese búnker habían túneles hacia un aeropuerto. Me gusta, ¿se anima a repetir cómo dice bunker? Bunker. Porque yo soy, viste, yo miraba fútbol alemán cuando era chico, entonces sí. Bunker. Continúe. Bunker. ¿A dónde? Siga. No. Entonces dice que pueden haber huido por un túnel hacia un aeropuerto y de ahí tomar un avión hacia España porque Franco era amigo de los alemanes. De hecho, los alemanes lo ayudaron en la guerra civil. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ayudaron a Franco y muchos alemanes huyeron hacia la España franquista. Claro, es medio raro pensar que en ese momento que estaba lleno de aviones aliados, de tanques aliados, un avión alemán haya salido de Berlín rumbo a España, ¿no? Y que no le hayan dado un cuetazo. Dicen que de ahí el tipo se habría tomado un submarino y el FBI dice que ese submarino con Hitler llegó a Buenos Aires. Cosa que es raro porque un submarino en Buenos Aires, Buenos Aires es una ciudad llena de gente, dice, oh, un submarino. Pero cuentan que puede haber llegado en la zona de Chubut, en la Patagonia Argentina, cerca de Trelew y Chubut. Y hay gente que dice que vio los submarinos en las madrugadas. Y se dice que Hitler vivió en Bariloche. Aunque el FBI y Edgar Hoover, que fue director del FBI, dice que Hitler vivió en el norte de Argentina. Ajá. Lo más increíble es que si el FBI dice que Hitler vivió en Argentina, ¿por qué no lo casaron? ¿Por qué no salieron a buscarlo a Hitler? Creo que hay una posibilidad. O sea, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, dicen los aliados del Occidente, ahora nuestros rivales son los socialistas de la Unión Soviética. Y dijeron, todos estos otros, dejábanlos quietos. Pero bueno, si vivió o no vivió Hitler en Argentina, es toda una duda. El tipo, en abril del 45, tenía 56 años. Era un hombre relativamente joven, no tenía 80. Claro. Pero tenía Parkinson. Yo vi unos videos donde tenía un temblequeo bárbaro. Y toda la situación de ver perder la, que estaba perdiendo la guerra, llevó a que tuviera un estado de salud crítico. Dicen que vivió, los que dicen que vivió en Argentina, dicen que vivió hasta fines de la década 60, principios de la década 70. Y el FBI dice que Hitler vivió en Argentina. Hay una nota que le hicieron a Carlos Perciavale. Exactamente. Que donde dice, la voy a buscar ahora, que él y China Zorrilla, claro, un día estando en un hotel en Bariloche, exactamente, estaban sentados en una zona ahí y vieron llegar a recepción una comitiva y cuando miraron era Adolf Hitler el que estaban registrando para ingresar al hotel. Y se asustaron y se mandaron a mudar. Es cierto. Y China Zorrilla nunca dijo nada, aunque ya tenía problemas de Alzheimer. China Zorrilla, ¿no? Pero hay muchos casos. Hay muchos casos de gente que dice que vieron a Hitler en Argentina. El FBI dice que vivía en el norte de Argentina, donde había muchos nazis, que tenían miedo de ser capturados y podían huir a Paraguay, donde eran muy bien recibidos por el dictador Stroessner, y también para Brasil. En Brasil, por ejemplo, murió Mengele. Lo cierto es que Adolf Hitler, que es es el personaje más nefasto del siglo XX, si vivió en Argentina, vivió como un rey, porque nadie, ni los israelíes, ni los alemanes, ni los americanos se interesaron en buscarlo. Digo más. La mayoría de los criminales nazis se quedaron en Alemania y formaron parte de los gobiernos alemanes hasta la década 60. O sea, perdieron la guerra pero siguieron gobernando y no los tocaba nadie. Bueno, mira, encontré una de las notas. Dale. No es la que yo vi, no importa, pero toca el tema. Sin dudas fue un secreto bien guardado. Carlos Perciavale asegura haber visto a Adolfo Hitler junto a su esposa Eva Braun en Bariloche en 1970. El dueño de semejante revelación realizó el comentario en una radio uruguaya de donde es oriundo el actor, y la polémica frase podría llegar a dar la vuelta al mundo por seguir acrecentando el mito de que Hitler fue un refugiado político durante esa época en nuestro país. Persiavale aseguró que estaba junto a China Zorrilla cuando lo vio. Dijo haber sentido pánico y terror y por eso huyeron rápidamente. Pero además resaltó que el líder nazi vivía 6 meses en Argentina y 6 en Chile. Claro que la pregunta infaltable es por qué 40 años después se decide a contar semejante episodio que ya despertó polémica. Bueno, ¿qué tal? Lo primero que hay que decir es que Perón era admirador de Mussolini y de Adolf Hitler. Te digo más, ¿sabés quién le manejaba el dinero a Perón? No tengo idea. Damiani Padre, que fue presidente de Peñarol. José Pedro Damiani. Se dice que el dinero que tenía Perón era dinero del oro que robaban los nazis a los judíos, y con eso le pagaron el silencio. Con eso le pagaron el silencio a Perón. Obviamente los tipos en Argentina vivían sin ningún problema, inclusive con sus mismos nombres. No sé en el caso de Adolf Hitler, pero lo cierto es que a cambio de mucho dinero, tanto chilenos, brasileños, paraguayos, argentinos, no uruguayos, los uruguayos no, recibieron a muchos alemanes. Lo más increíble es que los alemanes, cuando viajaban a América, a Sudamérica, viajaban como judíos. Y los judíos viajaban como si fueran alemanes, no judíos, ¿viste? Era una cosa increíble. La paradoja. ¿Sabes cómo huyeron los alemanes hacia Sudamérica? En avión. No. Salían en barcos desde Génova con pasaporte de la Cruz Roja. La Cruz Roja nunca se enteró. El Vaticano. Hay fotos del Papa. Del Papa, antes de la Segunda Guerra Mundial, fotos del Papa con Hitler. ¿Qué pasa? Hitler, Mussolini, Franco estaban en contra del socialismo. El socialismo decía que la religión es el opio de los pueblos, totalmente ateos. Entonces el Vaticano, los religiosos estaban a favor de tipos como Hitler y Mussolini. Antes de la Segunda Guerra Mundial, ya Hitler había matado a mucha gente. Por ejemplo, había campos de concentración, se mataban judíos. Está lo que se conoce como la noche de los vidrios rotos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando salieron a destruir todos los negocios de los judíos, y los alemanes se quedaron con los negocios y con las casas de los judíos que tenían dinero. Y ahí, bueno, había gente en el Vaticano, cardenales famosos, muy allegados a los nazis, criminales nazis. No estamos hablando de cualquier nazi, estamos hablando de tipos que mandaban matar a miles y miles de personas. Y lo mandaban para estos lares acá. Lo mandaban en barco como si fueran judíos. Entre ellos, por ejemplo, Adolf Eichmann. Mengele, por ejemplo, es el primer tipo que estudió el tema de la clonación. Bueno, antes que sigas con esto. Sí, dale. Hugo dice, buen día, gurises. Bueno, yo soy un poco viejo. Buen día. Bueno. Josep Mengele se casó en Uruguay. En Colonia, iba a decir. Bueno, pero antes de seguir con esto, vamos a ver quién es Josep Mengele. Y si me permite un segundito, claro, en no. el medio yo les sugiero un temita musical y les cuento mientras tanto que Muebles Martínez de Esteban Martínez, donde está todo el mobiliario para tu hogar, puedes encontrar desde sofá, cómodas, placares, mesas de luz, escritorio, cunas, sillas, mesas y mucho más en sus dos locales, Navarrete esquina Vieira y Colón entre Muniz y Sarabia. También puedes pagar con tarjetas de crédito de la casa, Creditel, OCA o con Visa o Mastercard. De 8.30 a 12.30 y de 13.30 a 18. Muebles Martínez. ¿Qué mueble lo de Muebles Martínez? Estamos conversando con el capitán Bittencourt hoy sobre historias. ¿Cómo podemos definir conspiraciones. Leyendas. Nazis. Nazis, porque no sé cómo llamarlo. Bueno, ya volvemos.